Cristo. Parang bulay kay naglahon, porque contigo yo'y escogí. Ahora mi corazón da sufrir, bien simple lang yo ta pidi. Era sentir tu el cosa yo ya sentí, ta pidi milagro, pero el chepo, el mal y hace derecho, nadie mi lloré eso. Era olvidé yo contigo. Ang lahat ay binigay ko, ngayon ay sisingsisi. Sobra-sobra ang parusa, iyo pa nagkagusto. Parang bulay kay naglahon, porque contigo yo'y escogí. Ahora mi corazón da sufrir, bien simple lang iyo ta pidi. Sentir tu el cosa yo ya sentí, ta pidi milagro, viro el tiempo, el mal y hace derecho, nadie me lloré eso, ta pidi yo, era olvidé yo contigo. Huwag nang luhapit, o tuba huwag pa, alam pa sampalang kita, di babalikan. Magsisik ka man, ako ay lilisanin. Porque contigo yo'y escogí, ahora mi corazón da sufrir. Bien simple lang